Halloween y Fiesta de los Muertos. Hace 3.000 años, los celtas en Irlanda celebraban el Samhain, Fiesta del Año Nuevo y Fiesta de los Muertos. El Samhain es el nombre que los celtas le daban al cambio de la estación que ocurría a finales de octubre y a principios de noviembre. Para los celtas, los últimos días de octubre eran los días más importantes de la cosecha, ya que entraba el invierno. El invierno para ellos era una temporada fría y tenebrosa. Ellos creían que en esa época del año, los muertos regresaban a los hogares a visitar a sus familiares. Para mantener a los espíritus contentos y alejarlos de sus hogares, dejaban afuera de las casas platos de comida y dulces. Esta tradición pasó a los romanos con sus festivales a la diosa romana de la cosecha, conocida con el nombre de Pomona. La Iglesia Católica condenó estos actos, ya que consideraba que le rendían cultos a Satanás. Cambiaron entonces el festival pagano de los celtas por uno religioso. Cada día primero de noviembre celebraban el Día de los Muertos o de los Fieles Difuntos. La víspera del 31 de octubre se denominó All Hallows Eve, que quiere decir Víspera de Todos los Santos. De ahí se originó el nombre de Halloween. Fue introducido a los Estados Unidos por los irlandeses y con el tiempo se convirtió en un festival o fiesta de los niños, tomándolo como un juego. En estas celebraciones, además de los niños, participaban los jóvenes y los adultos. Originalmente, los celtas le ofrecían comida y dulces a los muertos. La tradición fue cambiando. Los niños participantes tomaban el lugar de los difuntos y los espíritus, disfrazándose de brujas, fantasmas o duendes. También de esqueletos, dráculas y representaciones de figuras demoníacas, con el fin de infundir miedo, terror y espanto. El propósito de los celtas era que los espíritus de los muertos no los espantasen y los llenaran de terror. Por eso le hacían presentes fuera de las casas, encendiendo hogueras y colocándoles comidas y dulces. Los niños disfrazados, al representar a los espíritus de los muertos, lo tomaban como un juego donde las palabras clave son trick or treat, travesura o acuerdo, es decir, o me da dulces o te hago un daño. En los Estados Unidos, en el año 2002, se calculó que Halloween dejaría 6.900 millones de dólares de ganancias y solamente el 31 de octubre se registraron ventas por casi 2.000 millones de dólares en dulces y golosinas, sin contar las ventas de disfraces y otros artículos. El mundo está bajo la influencia y dominio de dos reinos, el reino del bien y el reino del mal. Satanás está bien organizado, Efesios 6:12, impera en este mundo con sus demonios. Halloween y el Día de los Muertos son prácticas anticristianas. Quienes la practican acarrean maldición para sí y caen bajo el dominio de Satanás. Lamentablemente, la mayoría de los hogares, escuelas y lugares públicos son adornados con propagandas repugnantes de terror, horror y espanto. En su ignorancia, los que practican tales cosas no se dan cuenta que están celebrando un culto a Satanás y sus demonios, y como consecuencia, son víctimas de sus artimañas y poder destructivo. Los cristianos no debemos celebrar Halloween ni el Día de los Muertos. Estas prácticas son abominables a Dios. No debemos como padres dejar que nuestros hijos la practiquen. Debemos concientizarlos y darles a entender que eso es peligroso y desagradable a Dios. En los Estados Unidos hay dos fechas importantes, Thanksgiving y Halloween. ¡Qué contraste! Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, y Halloween, Día de los Muertos y Malos Espíritus. Por una parte, los americanos se le dan gracias a Dios por haber encontrado provisión o comida cuando llegaron a esta tierra. Y en Halloween, los americanos le rinden culto a Satanás, dejando que sus niños representen a los muertos, malos espíritus, fantasmas, brujas y todo lo que provoque espanto y terror. Gracias a Dios que como cristianos salimos de las tinieblas, es decir, de la ignorancia, y ahora le servimos a Dios en espíritu y verdad. Deseamos que aquellos que no le sirven a Dios de corazón y no han aceptado a Cristo como su Salvador, dejen esa práctica abominable y tanto padres e hijos se sometan a Dios de todo corazón. Ese sería el regalo más grande que usted y sus hijos podrían recibir. Acepten a Jesús como su Salvador y que nuestros hijos, en lugar de trick or treat, le digan a Jesús: te doy mi corazón a cambio de tu salvación. Adornos en la fiesta de Halloween. Las calabazas son el centro de mayor atención en esa fiesta. Los murciélagos, brujitas, calaveritas, arañas, etc. Colores: naranja, verde oscuro, negro y rojo. Discos compacto con sonidos grabados de gritos, gemidos y aullidos. Referencias y textos bíblicos: Efesios capítulo 6, verso 12. Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. Levítico capítulo 20, verso 27. Y segunda de Pedro capítulo 2, versos 20 al 22.